En Ensenada hacía 15 años que estaba la Celeste, bastante con la burocracia de la Celeste que ya todos conocemos, sin llamar asambleas, desconociendo mucho a los compañeros y las necesidades de los compañeros y compañeras. Este último año arrancó distinto, con una lucha docente muy grande, con los afiliados a SUTEBA, reclamándole a SUTEBA que actúe para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y ahí empezamos a organizar el frente de la lista Unidad Docente con el PO, con el PTS, la Fragua y el Frente Índigo, y así surgió la lista. La verdad es que teníamos muchas expectativas, los compañeros y compañeras de Ensenada, afiliados y no afiliadas, nos pedían que por favor ganáramos las elecciones, que ellos querían afiliarse, si no se iban a desafiliar. El descontento era muy grande, la Celeste no daba respuesta a nada. Y eso se demostró hoy en las urnas cuando ganamos por 90 votos, una victoria contundente con la mayoría de los docentes afiliados yendo a votar, eligiendo por la unidad de los trabajadores y las trabajadoras. Y así estamos, así que muy contentos, la verdad que felices por el triunfo, y acá acompañado también a los compañeros y compañeras de La Plata.